este sería suficiente al fin. Y yo que entregué mi ilusión, mi ternura y todo te lo di. Y tú dedicada a no ver lo especial, un día cualquiera decidiste volar y yo no permití. No vas a engañarme, fue muy evidente que ya había alguien más. El tiempo pasó y nada te resultó y hoy quieres regresar. Te haces inocente de lo que pasó, queriendo insinuar que el que fallé fui yo. Pretendes hacerme culpable. Yo te hago culpable y culpable. Culpable tú. Que no me valoraste. Culpable tú. Que quisiste irte. Culpable tú. Y hasta me cambiaste. Y no te importó que te quise y te quise. Estás aquí queriendo hacer creer que yo tenía alguien más. Culpable tú. Que me abandonaste. Culpable tú. Hiciste, que me despreciaste, de todo yo te hago culpable, culpable y culpable. Castigo Dios, que encima del cielo estaban mis te quiero y ni eso te importó. ¿Cómo es que ahora quieres que quiera volver si otras caricias mancharon tu piel y quieres hacerme culpable? Queriendo hacer creer que yo tenía alguien más. Culpable tú. Que me abandonaste. Culpable tú. Que no me quisiste. Culpable tú. Que me despreciaste. De todo yo te hago culpable, culpable. Estás aquí queriendo hacer creer que yo tenía alguien más.